Continuamos en nuestras raíces. ¿Cómo se fue repoblando? Era la anterior pregunta que nos lanzábamos, pero es que seguimos en la Ribera de Navarra con más preguntas que resolver. Mario Gaviria, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Pues vamos a acercarnos a más datos, a más hechos que engrandecen nuestra ribera, nuestras raíces. Adelante, Mario. Bueno, voy a hablar cómo se repobló pueblos como Arguedas o Valtierra, que en el fondo, junto con Tudela y Cabanillas, en cierto modo, son los pueblos más antiguamente poblados y los más tardíamente reconquistados. Por ejemplo, voy a dar un dato como el siguiente. En el año 1085 se conquistó Toledo. Bueno, pues el mismo año se reconquistó los cristianos del norte que venían de Pamplona, de Tafalla, del Roncal, reconquistaron Arguedas. El primer pueblo de toda la ribera que se reconquistó del Ebro fue Arguedas, y después Valtierra, pues casi 30 años, 25 años antes que Tudela, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué hacían? Pues llegaban los de Pamplona con la reconquista, sometían a pagar un impuesto a los moros o los echaban hacia Tudela, o se habían ido huyendo a Tudela, se habían ido refugiando, y empezaban a bautizar a todos los que quedaban, si no los echaban. Pero antes habían reconquistado el norte de Navarra, los de Sangüesa, los de Ustarro, los rocaleses, habían conquistado también Ujue, Tafalla, y los pueblos. Si uno viaja, hay una excursión muy bonita, ir en coche desde Valtierra, bordeando la Bardena por el río Aragón. De Valtierra llegas a Caparroso y hay un castillo, fortaleza, iglesia encima de un monte donde yo iba mucho de niño. Allí empecé yo a interesarme por la historia, ese es del año 1000, ¿entiendes? 900, 1000, del año 900. Pero luego sigues para arriba y hay otro castillo en Santa Cara, que ese ya lo tenían los romanos y luego lo ampliaron los musulmanes. Los romanos lo tenían hace 2000 años, Santa Cara. La torre de Santa Cara es romana. Luego llegas más arriba y está el monasterio de la Oliva, que vienen los franceses del Cister y dice: estos son todos unos asilvestrados, son todos moros, hay que bautizarlos. Tenemos que traer viñas para que beban vino y podamos celebrar la misa, cerdos, poner cerdos para que coman también cerdo, y bautizarlos y que hablen español. Al lado de la Oliva está Carcastillo, que tiene un castillo medieval precioso. Y luego un poco más arriba te metes en Aragón y está el castillo que a mí más me impresiona, que era la defensa de toda esta zona de Bardenas, que es el de Sádaba. Sádaba es un castillo con paredes de 30 metros de altura, inexpugnable, intomable. Todos esos castillos fueron del siglo IX, del año 850, del siglo X, del año 950, pero ya donde de verdad se ve que va a caer los musulmanes de Tudela es con la conquista del año 1085 de Arguedas. Por tanto, Arguedas tiene dos méritos. Uno, que fue el primer pueblo junto al Ebro que fue reconquistado y que fue repoblado por gente del norte de Navarra cristiana. Y dos, que fue el primero que tuvo derechos sobre Bardenas, el más antiguo. Ellos eran los amos. Luego nos fuimos metiendo los demás pueblos a lo largo de 500 años. Por ejemplo, mi pueblo es muy tardío, hasta el año 1700 casi no entramos en Bardena los de mi pueblo, mientras que 800 años antes ya eran bardeneros los de Arguedas. Y entonces fueron, los de Arguedas son los pioneros de todo, los primeros que fueron conquistados por los musulmanes, los últimos que conquistaron los musulmanes, y los primeros que fueron reconquistados, los primeros que fueron católicos, los primeros que tuvieron el polígono de Tiro y los primeros que tienen tanto turismo como tienen hasta Senda Viva en Arguedas. Unos privilegiados los de Arguedas. Estamos hablando ya del año 2016, pero hasta que lleguemos a estas fechas estamos hablando de esa repoblación que nos había llamado la atención, ¿no? Como poco a poco, desde el Roncal, desde estos pueblos de la montaña, fueron bajando a vivir y a reproducirse en esta zona, en la Ribera de Navarra, en la que nos estamos encontrando. El pasado capítulo nos hablábamos de apellidos como Ustarro, Roncal, Baigorri, Otal, Gallarre, Urmeneta, hasta incluso el de Gaviria, evolucionando en este sentido, ¿no? Acercándonos al año 1700, ¿cómo se fueron dando los pasos en la Ribera de Navarra, Mario? Hombre, los pasos es que todo el mundo quería enviar ovejas a la Bardena y coger leña y coger yeso y cazar y, claro, y labrar si podían. Entonces, para defenderse, los roncaleses, los que han defendido siempre Bardenas, y si hoy Bardenas es lo que es porque los roncaleses defendían y mandaban. Entonces, poco a poco fueron tomando derechos los pueblos más cercanos, Caparroso, Mérida, Carcastillo, y luego ya algunos más lejanos, como Tudela, que tuvo derechos antes, pero Tudela tenía tanta tierra que no necesitaba ni venir a la Bardena. Por ejemplo, en la Bardena apenas hay agricultores o ganaderos de Tudela. ¿Por qué? Porque tiene un monte tan grande como casi la mitad de todas las Bardenas. Luego no necesitan. Luego para el año 1600 ya vino Buñuel, Cabanillas, Fustiñana. Muy temprano Fustiñana fue. Pero hay pueblos como Rivaforada que ni siquiera tienen a hoy. Los pobrecicos no tienen derecho a Bardenas. No han podido ser nunca bardeneros, aunque están a 3 kilómetros de la Bardena. ¿Por qué? Porque no se movieron a tiempo los herederos de los monjes templarios, que eran los que fundaron y administraron las Bardenas y construyeron el canal de Tauste. Lo hemos hablado, ha salido también aquí el canal de Tauste, sin lugar a duda, una de las construcciones que más ha llamado la atención en estos momentos también de rabiosa actualidad, si se hace o no esa segunda fase del canal de Navarra, tan necesitado para algunos, para otros no tanto. Veremos lo que sucede. Acercándonos a estos años, en el año 1600, donde estamos viendo que la manera de ganarse el pan, pues una de las grandes maneras era la ganadería, ¿no? El sector primario, que es en ese momento en lo que se estaba en la Ribera de Navarra, Mario. Claro, allí lo que empezó a aparecer es que los pueblos de la ribera hacían trampa, porque en el invierno no subían al Roncal, en el verano, a pastar allí las hierbas tan buenas de Belagua, se quedaba en la ribera. Y entonces todos los pueblos de la ribera ahora hacen lo siguiente: en invierno tienen el ganado en el pueblo y en el regadío, y comen en el regadío todos los restos del regadío, y en verano se meten en la Bardena. En verano se quedan en los regadíos de cada pueblo, y en invierno entran en la Bardena como si vinieran de la nieve, y no vienen de la nieve, sus ganados han estado en el pueblo. Datos que abordamos en Nuestras Raíces con Mario Gaviria, una sección en la que aprendemos de dónde vivimos y de dónde vienen también nuestros apellidos, algo muy curioso siempre, que cualquier persona quiera investigar puede conocer de dónde vienen sus antepasados. Gracias, Mario, por recibirnos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.